escenarios autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, de nuevo aquí comunicándonos. Tenemos en nuestra línea telefónica a un integrante de Semillas de Futuro de Capitán Bermúdez, una ciudad del cordón industrial, el cordón industrial más importante de nuestro país, con una iniciativa que han presentado, ahora nos va a contar bien Maximiliano, una carta al consejo de la localidad para dedicar un espacio de la ciudad especialmente a una mujer que se llama Isabel Carlucci, ¿no? Es una luchadora y que fue secuestrada en la época de la dictadura, fue desaparecida, asesinada, ¿no? Ella estaba embarazada de 6 meses. Bueno, la iniciativa es altamente gratificante porque tiene que ver con los derechos humanos de hoy, de ayer, del futuro, los derechos humanos del futuro, derechos humanos locales y también nacionales. Por eso quisimos estar en contacto con él, que está esperando, bueno, para relatarnos un poquito qué es lo que tienen pensado hacer. Buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Barros, aquí estamos Norma y Lisandro desde Radio Popular Che Guevara. Te damos la bienvenida. ¿Qué tal, Norma y Lisandro? Buena mañana. Qué lindo, una linda mañana de sol. Bueno, contanos un poco. Mañana. Contanos un poco esta iniciativa que es inédita, si se quiere, ¿no? Para Capitán Bermúdez. La iniciativa sale del grupo, sale por una cuestión de que hay un espacio que todavía no está, un espacio verde, lindo, cuidadito, que no está, no tiene nombre, no tiene ni siquiera, no se sabe bien qué es en realidad, ¿no? Es un espacio donde antiguamente funcionaba la calle, luego se cerró, bueno, una diferencia bastante importante en los últimos años con el municipio, que quiso volver a abrir ese espacio, en ese espacio de la calle. Y nosotros, para cerrar un poco el tema, como pretexto también, pero fundamentalmente para hacer un homenaje a, como vos decías, una luchadora de la ciudad que todavía no se reencontró con la ciudad, propusimos ponerle a ese espacio que está ahí huérfano, podemos decir, Isabel Carlucci, nombrarlo, reconocerlo al espacio, haciendo un homenaje a Isabel, que bien merecido se lo tiene, ¿eh? Sí, bien lo merecido, que hicimos, aceptaron una nota en el consejo, con el apoyo y la adhesión, bueno, fundamentalmente la familia de ella por parte de su hijo, Iván Fina, él es un referente dentro de lo que es Abuelas de Plaza de Mayo, y tenemos el apoyo de ellos, tenemos el apoyo del espacio Memoria, Verdad y Justicia del Cordón Industrial, el equipo de antropología forense, que fue quien reconoció en el 2011 al cuerpo de Isabel, que estaba como NN en La Piedad. Hemos hecho un lindo trabajito de juntar varias agrupaciones y presentar este proyecto, que a la ciudad le viene bien, le viene bárbaro, porque hay que reencontrar a Isabel Carlucci en la ciudad. A Isabel se la llevaron un día, una mañana de agosto del 76, de una esquina de Capitán Bermúdez, en lo que puede haber sido seguramente el mayor despliegue militar que se dio en la ciudad en su historia, para llevarse a una mujer que estaba indefensa, embarazada de 6 meses, para no volver a ver nunca más. Así que Isabel se tiene que reencontrar con la ciudad, con los vecinos, tenemos que darnos ese debate de quién fue ella, y le encontramos esta vuelta que nos pareció interesante y a la que se sumó mucha gente, ¿viste? Es cierto, sí, se han sumado muchas organizaciones y, bueno, uno que es oriunda del lugar de Capitán Bermúdez, era como un pacto de silencio, ¿no? De Isabel nunca se habló. Digamos, ahora se retoma el tema y muchísima gente opina a través de las redes y demás, que conocían a Isabel, de qué se trataba, cómo era una estudiante, era comprometida con su trabajo, embarazada con un hijito también. Iván, nombraste vos, ¿no? Iván está como parte, digamos, también en esta búsqueda de su hermanito, ¿no? Que posiblemente se llamaría Silvio, ¿no? Decías vos. Iván es fundamental en esta historia porque nosotros no dimos un paso siquiera sin consultárselo a él, fundamentalmente, porque creíamos que era quien tenía la voz más importante dentro de su familia. Eso es fundamental. Iván es fundamental en esta historia. Y después, él pertenece a Abuelas de Plaza de Mayo, por una cuestión de que Isabel estaba embarazada 6 meses cuando desapareció, cuando se encuentra su cuerpo, que se lo reconoce en el año 2009, 2010, por ahí, el equipo de antropología forense lo reconoce que es Isabel, y bueno, ahí se demuestra de que ella probablemente ha tenido a ese hijo. Sí, ¿eh? Sí, ella sí. Estuvo en la Calamita y de ahí ha tenido a su hijo. Así que bueno, es una lucha larga, intensa, la que tiene Iván, y nosotros, bueno, colaborando con lo que se puede, ¿viste? ¿Qué impresión tenés, cómo va a reaccionar el Consejo ante este pedido que ustedes hacen, ¿no? Esperemos que bien. Sería una recomposición con la historia. Te vuelvo a repetir, nosotros lo vemos como que Isabel se reencuentra con la ciudad. Claro. Así que para nosotros es importante eso, y eso se lo recalcamos a ellos para que no le aflojen, dice. Ustedes ponen claro, en la carta que mencionan que en nuestras ciudades necesitamos construir la historia, ¿no? Me parece que esta es, digamos, lo que nos mueve a todos de alguna manera, comprometiéndonos con la memoria, con la justicia, si se quiere, y ponerle el nombre de Isabel Carlucci a este espacio verde, recreativo, cultural, todo lo que vos dijiste, y público también, que está ubicado en qué barrio, Maximiliano. Está ubicado en el barrio Santa Catalina. Ajá. Es el único espacio verde que tiene el barrio. Por eso la importancia de mantenerlo así como está, verde, como un pulmón, en una ciudad donde tiene grandes problemas de enfermedades a causa de la contaminación y del descuidado de los gobiernos. Sí. Así que es importantísimo mantener ese espacio. Tiene una importancia plus, y ahora, con esta idea de ponerle el nombre de Isabel, se transformaría no solo en un pulmón ambiental, podemos decir, sino que también en un pulmón social, porque llevaría tendría la relevancia de ponernos de acuerdo con la historia por lo menos una vez. Claro. Eso fue también lo que le recalcamos mucho a los concejales. Ajá. Bien, bueno, ojalá que este proyecto llegue a buen término, que podamos disfrutar de ese momento, y bueno, por Isabel, por sus hijos, por la memoria, por la justicia y por todo lo que le debemos a estas compañeras y estos compañeros que soñaban con un mundo mejor, con un país mejor, ¿no? Más equitativo sobre todo. Así que bueno, te agradecemos esta comunicación telefónica, los apoyamos en este proyecto, y bueno, después vamos a estar en comunicación cuando esto se lleve adelante para dar bien la fecha que se pueda realizar ese homenaje, si te parece. Por supuesto. Y estemos atentos para el día en que el Consejo lo vote también. Ajá, sí. Probablemente movilicemos a alguna gente y algunas organizaciones para esa noche, porque es importante también que estemos presentes el día ese para incentivar, podemos Seguro. Decir, a los concejales a que le den el positivo a eso. Bueno, un abrazo grande, Maximiliano, y adelante, la lucha continúa. Dale. ¿No? Bueno, gracias, te agradezco mucho a vos, a Lisandro, y ahí a la gente de la radio y de las organizaciones que están con esto, porque hacen un muy buen laburo y difunden este tipo de cosas. Aquí estamos, Maxi, con Luisito en los controles, que te está mandando un saludo también. Dale, gracias. Perfecto. Perfecto, perfecto. Así, así, así, así. Sí, vamos con Del Frade, vamos con...